Sintonizas o 90.5 da FM. Desenganarme, sen dilación, facer limpeza de lembranzas no galpón. Escoitas Fala Melide, a emisora do IS de Melide. Invertir horas en tratar de averiguar no xito de bo, ra a arte, a a a, no xito de bo, ra a arte. Fala Melide, un tempo de radio feito pola xente nova, como a ti. Unha radio diferente na terra de Melide, para xente sin idade. Cancelar citas para ter tempo de pensar, un xito de bo, ra a arte, a a a, un xito de bo, ra a arte.